¿Qué se cuenta, vecino? ¿Qué se cuenta, vecina? Historias de acá a la vuelta. Postales de Barrio Triángulo. Década del 30 y 40. Zona oeste de Rosario. Te cuento aquellos años de mi infancia, año 1944-1945, teníamos el tranvía con el número 21, que cumplía su recorrido por la avenida Godoy, Caferata, y llegaba a la calle Pascual Rosa y avenida Godoy, hoy frente al distrito que en aquel tiempo no existía. Para cumplir con ese recorrido, del centro a avenida Godoy eran 45 largos minutos. Además, con el mismo boleto del tranvía, un ómnibus de 16 pasajeros cumplía con la finalización de la línea hasta el barrio moderno y viceversa. ¿Cómo olvidarte, viejo tranvía? Tu trole frágil te dibujó en líneas blancas como una nube que el viento amigo no disipó. Barrio Triángulo, barrios antiguos, son de los más viejos de Rosario, zona oeste de la ciudad. Toma su nombre, identificando por su ubicación ferroviaria el nombre de Barrio Triángulo. Responde al triángulo que formaban las siguientes vías. La principal comunica desde Retiro al norte del país y desde Estación Rosario Oeste hacia 27 de febrero y 25 de diciembre. Y el tercer triángulo lo constituían los rieles donde se encontraban los galpones ferroviarios de la estación Triángulo. Cuando agito mi mano después de tu partida, o cuando espero en vano hasta el último tren. Bueno, referente a la Cooperativa Popular de Crédito, no tengo fecha de su fundación, pero estaba enclavada en Avenida Godoy y Boulevard de Llaneda. Ahí se levanta imponente edificio de la misma. Obvio Lago de la fundación del Club Triángulo. Corrían aquellos tiempos, eran a los tres días del mes de noviembre del año 1945. Se reúne en la vereda frente al almacén de calle Amenaba 5350, cuatro vecinos: Antonio Juan García, Carlos Susani, Juan Lagalla y Antonio García, con la finalidad de dejar constituida una institución, alquilando parte del almacén nombrado a don Livio Chávez para efectuar las reuniones del futuro de este club, sumándose a esta iniciativa los siguientes vecinos, formando la primera comisión directiva: Alfonso Fondice, Isidro González, Domingo Taglione, Domingo Farrugia, Emilio Gamboni, José Loza, Adolfo Sanfilippo, Hilario Alonso. De esa forma queda constituido en este barrio uno de los clubes más grandes de la zona, el Club Social, Recreativo y Deportivo Triángulo. Postales de Barrio Triángulo, un relato de Cacho Lagalla. ¿Qué se cuenta, vecino? Es una producción de la Biblioteca Popular Cachilo, Rosario, 2021.